Yo vendo unos ojos negros, quien me lo quiere comprar, lo vendo por este, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, quien me lo quiere comprar, lo vendo por hechicé, porque me han pagado mal. Oh, te quisiera. Mirando por tu amor, ojos negros traicioné, porque me miráis así, tan alegre para otro y tan triste para mí, ojos negros traicioné. ¿Por qué me miráis así, tan alegre para otro y tan triste para mí? Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso suspirando por tu amor, y toda la noche lo paso suspirando por tu amor. A la vez que tengo pena, voy a la orilla del mar a preguntarle a la si han visto a mi amor pasar. Cada vez que tengo pena, voy a la orilla del mar a preguntarle a la sol si han visto a mi amor pasar. Más te quisiera, más te amo yo, y toda la noche lo paso suspirando.